Bueno, mi trayectoria empieza ya por los años 60. Vamos, ya anarquismo un poco, como todos los que son anarquistas por temperamento, luego ya razonan y leen. Al revés un poco de los marxistas, ¿no? Que aprenden el catecismo y luego se van. Pues sobre todo yo era anarquista por mala leche, por una especie de desencanto con el mundo que me rodeaba. Y después ya intenté racionalizar todo eso, forma de críticas. Bueno, ya ahora que estoy ya un poco en la última etapa de lo que me queda de vida, pues un poco la última obra que me dediqué yo, poco hemos tenido que hacer, los que hemos hecho un poco puente de la época histórica del mayo del 68, del movimiento obrero de los 70, de los grupos autónomos asamblearios y todo esto, con esta la realidad actual, que es bastante diferente, pues quedamos muy pocos que hayamos podido hacer esto. Yo pensé que una de las maneras que podía hacer para no repetir los mismos errores sería una revisión en el buen sentido de la palabra, es decir, una lectura de la Revolución Española desde el lado anarquista. Esa lectura la centré en tres personajes, es decir, tres personajes desconocidos, porque todos los héroes y todos los verdaderos revolucionarios escriben, como dijo vos, su nombre en el agua. Es decir, no los conocen. El primero fue Balius, que fundó una agrupación que se llamaba la Agrupación los Amigos de Durruti, que es un poco la que impulsó en mayo del 37, si sabéis algo de la Guerra Civil. La segunda fue la biografía, que en realidad no es una biografía, es un análisis del anarquismo valenciano, es la biografía de Pellicer, que es el fundador de la Columna de Hierro. Y finalmente, la tercera era un andaluz que podía ser el equivalente al Durruti del Sur, un personaje muy carismático y quizás el de mayor inteligencia militar dentro del anarquismo. Para mí es el que más se parece a Magno, que es Maroto. Maroto fue fusilado en las tapias del cementerio de Alicante y hace poco, hace unos 5 días le hicimos un monumento en la fosa común donde está enterrado con otros 800 fusilados, pues depositamos una lápida con una inscripción esta de Francisco Maroto, fusilado por sus ideales libertarios. Bien, este es el libro de Maroto. Ya digo yo, los verdaderos héroes, los falsos héroes salen siempre en las revistas. Salen siempre en los papeles, en las antologías académicas, y nosotros nos hartaremos de ver, de que nos enteremos de lo lúcido que era García Oliver, de lo profundo que era la Santillán, de lo importante que era Federica Montseny. Pero, en fin, su papel más bien en la historia, analizado desde cerca, es un papel nefasto, es un papel totalmente capitulador, es un papel totalmente, es lo contrario del anarquismo, es el anarquismo de Estado, es el anarquismo vuelto al revés. En cambio, los personajes incorruptibles, los que no se dejaron, los que no se vendieron, los que resistieron todo tipo de presiones, los íntegros, estos, pues mira, acabaron de mala manera. Balius era paralítico. Estaba medio paralítico, pudo sobrevivir a los campos de concentración franceses y fue a parar a una residencia donde murió abandonado por todos. Todavía pudo contarlo un tiempo, yo llegué a conocerlo. En cambio, Pellicer lo fusilaron el año 42, después de haber salvado la vida a montones de gente. Él fue un poco el culpable de todas las ejecuciones revolucionarias, o sea, le consideró culpable de todas las ejecuciones revolucionarias habidas en Valencia. Y fue fusilado. Se le ofreció actuar como espía al servicio de Franco, y él, claro, prefirió la muerte. Y fue fusilado. Maroto le corrió peor suerte, porque Maroto lo excarcelaron los falangistas. Y entonces lo torturaron y lo dejaron justo así con el hilillo de vida que podía que le quedaba, para que entre varios lo llevaran al paredón y lo pudieran fusilar. Eso así acabó Maroto. O sea, su vida fue bastante, tuvo bastante mala suerte al final. Nadie se acordaba de él, ni siquiera en Granada. Cuando yo hablaba, algunos sabía algo. Granada era curioso que que se olvidaran de él, porque a los hijos de los burgueses de los años 40 y 50 les decían: si no te duermes, vendrá Maroto. Ya no era el coco, era Maroto, que tenía que venir. Maroto fue un poco la amenaza de la espada de Damocles, porque él tenía toda su columna a 5 kilómetros de Granada. Y entonces cada vez que caía una bomba o que había un atentado en la ciudad, porque él infiltraba a su gente en la ciudad, pues siempre era Maroto, aunque no lo fuera. Y entonces ese personaje, esa especie de coco, así, pasó al mundo este privado y se utilizó en ese sentido. Bueno, Maroto ahora lo conocerá más gente, supongo yo, después de este libro, como pasó con nosotros. Pellicer era más conocido, era mucho más conocida su hija, que es actriz, que era actriz, ahora ya está retirada, creo, Coral Pellicer, que ha hecho varias películas con Bardem, con, no sé si, con Berlanga, no, con todos los años 60, 70, con el cine este, el cine español de este, de realista. Bien, en cambio, bueno, en su época era un personaje muy carismático. Estos dos, o sea, tanto Pellicer como Maroto eran gente que medía uno más cerca de 1,90, eran gente bastante visible, de lejos. Bueno, pero en el fondo mi charla más bien era presentar el libro de Maroto, que es lo que acabo de editar, explicar un poco por qué esta manera de intentar reflejar la historia. Ahora que parece que, o que se haya intentado un poco rescatar la memoria, pero en el sentido de rescatar la memoria para reforzar esta democracia, este sistema, para mejorarlo, rescatar la memoria del pasado, yo la rescataría en el objetivo contrario, es decir, para acabar con este sistema. Entonces, claro, yo no rescato la memoria de aquellas figuras que pueden hacer un papel todavía políticamente correcto en este mundo traidor, sino aquellas figuras que son irrecuperables. Estos eran revolucionarios. Eran revolucionarios, no se casaban con nadie. Estos socializaban, estos ocupaban, estos fusilaban si se presentaba. No cometían crímenes ni asesinaban gratuitamente, siempre frente a frente con su enemigo. Eran magnánimos con los derrotados y eran osados con los que tenían delante, con legionarios, con moros, con burgueses, con falangistas, a los que les dieron bastante palo, sobre todo en el caso de Maroto. Esta gente no es presentable para la burguesía actual, para los que mandan actualmente en los bursátiles. Estos querían hacer la revolución, no es otra, la revolución social. Y la revolución social hoy en día pues no se puede hacer. Se puede hacer de mentira, en plazas de estas cerradas y autocontroladas. Se puede hacer una especie de simulacro. Lo que no se puede es, digamos, ocupar lugares, defenderlos, e imponer una, es decir, calcular el conflicto y, una vez el conflicto declarado, sostenerlo con todas las fuerzas que se dispongan y por todos los medios. Esto es lo que hacía esta gente. En cambio, no se hace. O sea, hoy en día estos no casan con nadie. Este tipo de personajes no casan con nadie. No creo que sea necesario. Bueno, publiqué entre tanto un libro sobre Durruti más pequeño. Era sobre la muerte de Durruti. Durruti era un personaje muy, muy controvertido. A él lo asesinaron de otra manera. Él murió, desde luego, de circunstancias oscuras, que no son las que se contaron luego. Un tiro, una bala perdida, etcétera, etcétera. Pero Durruti es un personaje que lo asesinaron convirtiéndolo en mito. Se convirtió en San Durruti. Es decir, a los demás los han olvidado. En cambio, a él había otra manera de olvidarlo, es elevarlo a los altares. Durruti ha sido elevado a los altares y todo Dios habla de él. Entonces me interesó hablar de sus últimos días, de cómo anduvo esto de la cosa de su muerte, su llegada, todos los tinglados que habían para traerlo a Madrid, quién colaboró con eso. Y claro, Durruti parece que lo mataron entre todos. Es decir, hubo conspiración a su alrededor para apartarlo del frente. En esa conspiración colaboraron, aunque igual colaboraron de buena fe, pero colaboraron la dirección de la CNT. Y luego esta dirección de la CNT lo tenía un poco como abandonado hasta que los estalinistas se sacan eso, la idea esta de la manga de renuncio a todo menos a la victoria, y a la CNT le viene de puta madre esta frase que Durruti jamás pronunció, y le viene de muy bien esta frase para justificar su política de renuncias y su política de participación en el Estado y su política de aceptación de la militarización, disolución de los comités, control de las colectividades, etc. Es decir, a la dirección de la CNT, y eso es por lo que igual algunos burócratas de la CNT no me perdonan, otros sí, en la CNT hay gente de toda clase, hay incluso auténticos libertarios. Lo que se oculta siempre es que la CNT en la guerra se burocratizó, y una parte se constituyó en élite, y esta élite de la CNT, esta burocracia dirigente, determinó una política que no tenía nada que ver ni con el anarquismo ni con la revolución. Yo lo recuerdo en estos libros, a través de figuras que os opusieron a ese proceso, para demostrar que no eran cuatro locos ni nada, sino que eran unidades bastante numerosas de milicianos, de colectivistas, de miembros de sindicatos. Ahora bien, este es un poco mi aspecto de historiador, mi aspecto de historiador provocador, es decir, de historiador de una clase obrera que, por desgracia, históricamente ya no juega ningún papel. El capitalismo lo ha derrotado demasiado bien. Pero, por otro lado, no me he acomodado a ese trabajo. Mi trabajo principal más bien era de ver cómo empezar, cómo abrir perspectivas revolucionarias nuevas, sólidas, cómo desarrollar una crítica al capitalismo actual, que sea real, y cómo a partir de esa crítica establecer unas líneas de acción que pudieran ser eficaces. Contra eso me encontraba con todos los tópicos obreristas que ya no tienen ninguna validez práctica, tampoco la tienen teórica, pero es lo único que hay. Hay gente que piensa que todavía hay los conflictos laborales, que les llaman lucha de clases. Los conflictos laborales ya no cuestionan al capitalismo. En otro momento lo han podido cuestionar, ahora ya no. Los conflictos laborales suceden dentro de las relaciones normales capital-trabajo y no cuestionan ni uno ni otro. En otras épocas, el conflicto laboral era uno de tantos conflictos. En una clase que vivía al margen de capitalismo fuera del trabajo. Estaba explotado dentro del trabajo, fuera del trabajo tenía su propio mundo. Podías decir en el mundo, en los barriadas obreras, podías decir nosotros y ellos, eso se podía decir claramente. Hoy en día no sería tanto, los asalariados, hay más asalariados que nunca, hay asalariados por todas partes, pero una mentalidad rebelde no nace simplemente de esa condición. No aparece una identidad de clase que pudiera estar relacionada con el carácter asalariado. Bien, yo llegué, o llegamos entre otros compañeros, que había que desmontar, que había que constatar que todas las revueltas obreras que se habían sucedido en los años 70 no habían llegado a establecer organismos consejistas, es decir, organismos obreros revolucionarios, que hubiesen durado mucho, incluso los que estableció se podían contar con los dedos de las manos. Que aquello había parecido como una promesa que no se había realizado. Se habían dado formas, comités, asambleas, coordinadoras, se habían dicho cosas, había aparecido revueltas como Mayo 68, pero no solo en América, estuvieron varios años habiendo revueltas de este tipo, en Europa, en México, en Londres, en Japón sobre todo. Teníamos el mundo un poco vuelto de patas arriba. En cambio, todos estos procesos se fueron degenerando, de unas maneras o de otras. En gran parte, cuando se acabaron las... Hay alguna película, por ejemplo, una película que se llama Primera Línea, no sé si en italiano salió, no sé si existe versión española, donde un antiguo luchador de estos con las armas en la mano repasa esa época. Y él cuenta que había llegado un momento en que la violencia obrera y, pues no servía, no... o pensaban ellos que no servía, que se quedaba corta, que ya habían hecho todo lo posible, que el proletariado no se quitaba de encima esa tutoría sindical que tenía, por lo menos una parte de él, y que otra parte quería ir más lejos. Y estos, pues en Italia concretamente, pero este es un fenómeno pues en todas partes, vieron que las fábricas del proletariado retrocedía y entonces pasaron a acción, es decir, se armaron. Entonces empieza la espiral. Los años 70, al final, la lucha armada fue un poco el canto del cisne de la lucha de clases. En sitios como en América, claro, cuando en América, cuando se pasaba la lucha armada, no se pasaron 50, como aquí en España. Se pasaron, pues, 1.500, o sea, allí, América es un país muy grande. Y los hombres del tiempo se llamaban los hombres del tiempo, la guerrilla más famosa, no es la única, la más numerosa. Pero estos hombres del tiempo estaban defendiendo a Martin Luther King unos años antes, es decir, era un movimiento de masas que a fuerza de que se llamaban los estudiantes por una sociedad democrática. Estos habían defendido todas las causas, la deserción a la guerra de Vietnam, habían defendido las colectividades que se aparecían en entonces, el consumo de marihuana, no sé, todo. Y se habían encontrado, aunque todo ese movimiento de masas se iba extinguiendo por razones diferentes. Y entonces pasaron a su próximo devolver al capitalismo los golpes que el capitalismo daba. Y entonces pensaban que la lucha armada era el camino. Y así aparecieron por Londres la brigada, la cólera, un grupo pequeño. Pero es un grupo pequeño que nace de un movimiento que deriva del mayo del 68. Después del mayo del 68 aparecieron muchos grupos armados en Francia. Aparecieron aquí. Aquí teníamos a ETA que nos servía un poco, de reflejo. Pero aquí habían bastantes. En Italia muchísimos. En Italia hubo un momento en que cualquiera que perteneciese a la izquierda tenía una pistola. Esto lo he podido comprobar directamente. Y entonces muchos servicios de orden de partidos se convirtieron, o de organizaciones, pues de organizaciones anarquistas, se convirtieron en grupos armados. Finales de los 70 había grupos armados por todos lados. Estaba la Baader-Meinhof, que estaba en Alemania. Después tenían los palestinos que llevaban luchas armadas, en guerra contra Israel. Sacaron su teoría de que cuando más contribuyeran a debilitar Occidente, mejor. Y entonces los palestinos desarrollaron unas redes para enviar armamento, a veces incluso armamento que no se necesitaba, bazocas, por ejemplo, no se sabía cómo utilizar. Pero, en fin, iban enviando, sobre todo, a AK-47, fusiles de estos de asalto y cosas de metralletas, STEP, y aparecían montones de armas, estos grupos que tenían cuatro pistolas robadas de armerías, fusiles de caza y cosas de estas, de repente les aparece armamento como Dios manda. Y, claro, son los momentos en los que se hace hacer. La espiral, cuando tienes un grupo, ten en cuenta que los grupos eran de centenares de personas, se necesita mucho dinero. Los atacos no son suficientes, porque dinero hay en bancos, tienes que hacer secuestros de personas importantes para financiarte. Entonces tienes además que cerrarte en un círculo muy estrecho, donde todo Dios se conoce. Claro, como es gente que había pasado de la clandestinidad, antes ya tenían acciones públicas y eran bastante conocidos, tenían que cambiar de ciudad, irse a otros lados, desarraigarse. Y ahora se crea como una paranoia y la gente se va encerrando en círculos cada vez más estrechos porque, claro, cada vez cae más gente, cada vez más gente va a la cárcel. Se hacen acciones importantes como sacar, en Italia sacaron a gente de la cárcel. Volaron, una de las más famosas fue volar una cárcel, las paredes, y salieron los presos cuando estaban al patio y salieron de allí. La fracción del Ejército Rojo de alemanes también se especializaron porque estos llegaron a entrenarse en campos palestinos y entonces estos, claro, estos tenían un poder, tenían armas mejores que la policía y entonces durante un tiempo no tenían ningún escrúpulo porque una vez habían caído los que eran más teóricos, la siguiente jornada eran puros activistas y entonces allí actuaban a tiro limpio. Estos llegaban a los sitios, se cargaban a todos los guardaespaldas, raptaban a quien tenían que raptar, al presidente de la patronal, por ejemplo, al presidente de... Y en golpes muy espectaculares. El presidente del Tribunal Supremo alemán asaltaron embajadas, raptaron aviones, o sea, hicieron barbaridades en ese sentido, fueron muy, muy audaces. Pero en fin, todo esto acabó en una represión sangrienta, en cárceles especiales, en controles muy duros, en suicidios, o falsos suicidios, o suicidios inducidos. Y en los años 80 ya era un desierto todo. Nosotros estos análisis empezábamos a reflexionar sobre todo este mundo que se nos había acabado, donde quedaban muy pocos, en la cárcel unos murieron, pillaron cáncer, había gente que pillaba cáncer en la cárcel o se lo colocaban. Y bueno, desde luego ya mucha gente con muchas condenas o con muchos años detrás, no todos aguantaban bien, la mayoría no aguantaba. Y muchos de ellos, aunque se negaron a... En Italia, por ejemplo, les a cambio de chivarse, les daban años. Bueno, muchos lo hicieron. Eso desmoralizó mucho más a todo este movimiento. Otros no lo hicieron, pero firmaron, digamos, actas de arrepentimiento en los que decían que estaban equivocados y que jamás lucharían contra el Estado. Y entonces también salieron, más tarde, pero salieron. Los que se negaron, pues alguno, creo que el que más tardó en salir fue en 2002, un italiano que se llama Sergio Sencio, fue el último que salió. Los demás han salido todo, en Alemania igual, han salido en diversas amnistías o leyes especiales, o bueno, porque muchos de ellos están en fases terminales. Y estos análisis de todo este mundo se acabó, porque yo insisto en que este mundo... El mundo de la lucha obrera, en el momento que desaparece la lucha obrera y que aparece la acción individual, aparece la lucha armada, aparece también otro enemigo y es una cosa rarísima porque conseguir caballo era muy difícil en el 60, en el 70, en el 77, 76, era facilísimo, sobre todo en los sitios donde habían grupos armados, como los comandos anticapitalistas. Los grupos libertarios fueron los últimos también en caer. En País Vasco había corrido, en cada esquina tenías tú alguien que te pasaba eso y mucha gente cayó en eso o debido a las decepciones se fue por ahí, otros debido a otras cosas, yo sé, dentro de la cárcel para aguantar el aislamiento de la cárcel y tal, pues cayeron en eso. Y cuando salieron ya no estaban para demasiadas historias. Cuando ya estás enganchado con eso, ya estás o bien enganchándote más o bien intentando desengancharte. Esto un poco es el final de toda esta generación. Por eso hemos quedado tan pocos de toda la generación que se movió en los años finales de los 60 y 70, y a lo largo de los 70. Quedamos tan pocos porque muchos han palmado. Muchos se integraron, son diputados socialistas, incluso alguno ha llegado ministro, incluso están en dos partidos, PP, Izquierda Unida. Otros no se vendieron, pero en fin, se amargaron, se autocastigaron. Otros se lanzaron por la calle en medio, como los que se metieron en lucha armada. Aquí no demasiados, en otros sitios como Italia muchísimo. Y así estamos. Bien, estas reflexiones ya hay corto ya. Nos daban a entender que el capitalismo, y claro, es un momento en que el capitalismo está abandonando ese aspecto patriarcal que tenía asociado con el Estado, que se llamaba fordismo, que es el modelo capitalista, que fracasa ya en los años 70, sobre todo por la crisis, la primera crisis energética. Y entonces el capitalismo se está mundializando. ¿Quiénes lo mundializaron? Son los socialistas. O sea, los ideólogos no son los de pensamiento único, tal, a buscar a Hayek, a buscar a un economista de estos. Los que inventaron el truco de liberalizar el mercado de capitales, el mercado financiero, fueron personajes como Delors, como Lamy, como Candesius, que luego dirigieron la Comunidad Europea, estuvieron allí, Candesius hace poco dirigió el Fondo Monetario Internacional, y eran unas grandes instituciones, o sea, un grupo de socialistas franceses. Estos fueron los ideólogos de la mundialización. Esto después ya pasó, Bush, el equipo de Bush de América lo pilló, y entonces a partir de ahí aparece ya la mundialización. Con la mundialización, esta especie de constitución de lo que llaman los mercados, es decir, los mercados financieros, esta especie de independencia de los mercados financieros en un principio se dedican a sacar todo lo que puedan y más del resto de actividades económicas. Esto en un principio tenía una buena pinta porque impulsaba un fenómeno que era un fenómeno especulativo y crediticio. Entonces parecía que todo Dios se beneficiaba de eso. Es el momento en que se da procesos de consumismo enormes. Ten en cuenta que la mundialización nace antes que Internet. Eso es, estoy hablando de 83. Internet empezó a funcionar en el 96-97. Los móviles todavía más tarde. Es decir, que no es un fenómeno bastante reciente. Cuando hablan de la mundialización y le echan la culpa a Internet, es mentira. Echan la culpa a los dirigentes políticos, sobre todo a los socialistas franceses que tenían el poder entonces, con Mitterrand, que dieron contenido y funcionamiento, porque estaban introducidos en altas instituciones financieras, en la Organización Mundial de Comercio también. Fueron de los impulsores, pues son los que desarrollaron el sistema, son los ideólogos de ese sistema, los que lo pensaron y los que lo empujaron hacia adelante. Evidentemente la China, Estados Unidos, todo esto se hicieron suyo. Aquí pues fue Poyet, fueron también, el felipismo hizo ese papel. O sea, aquí nos metió en la mundialización el felipismo. El felipismo ha servido para bastantes cosas, es decir, para legitimar al franquismo, a la dictadura, a la monarquía, porque habían 10 millones y pico de votos que lo apoyaban, y para sobre todo poner en marcha un proceso de reestructuración capitalista, que es el que ha dado, el que introdujo a la economía española dentro del sistema este de financiación libre que se llama mundialización o globalización. Nosotros vimos que las luchas, la gran contradicción que ocurría, no ocurría en el campo de trabajo, no ocurría, digamos, en la apropiación del patrón a la plusvalía, ya tomando en cuenta de que la clase realmente dominante eran las finanzas, era la gente de las finanzas, no la misma patronal. La misma patronal sería, dentro de la clase dominante, ocuparía una jerarquía inferior. Pensamos que la gran contradicción estaba entre la necesidad de expansión ilimitada de este capitalismo a unos niveles mucho mayores que los que hasta entonces habían pasado y el nivel limitado de los recursos planetarios. Claro, eso nos iba a conducir directamente, y eso ya no lo decían economistas, sino lo decían expertos, no lo decíamos nosotros. Iba a conducir a un colapso energético, entre otras cosas. Iba a conducir a problemas serios de abastecimiento hídrico y de todo tipo. Los problemas energéticos se iban a traducir en el transporte. La mundialización hace posible que nosotros nos hagamos una tortilla aquí con huevos que han puesto gallinas chinas. Esto sale más barato que comprárselo al campesino al lado. Por eso el campesino cercano ha desaparecido, casi. Entonces, esta desaparición del campo dejaba el territorio a manos del capital. El capital lo que necesita es sobre todo grandes ciudades, centros enormes de consumo, son las ciudades. Una ciudad de menos de 1 millón de habitantes no es una ciudad viable para el capitalismo internacional ahora. No es una ciudad con suficientes consumidores. Las ciudades lo que necesitan es estar cada vez más interconectadas. Y el territorio va a servir para eso. El territorio, que antes era la agricultura, que sea el lugar donde, o la naturaleza, vamos, el paisaje, o la agricultura, hoy en día sea el lugar de las infraestructuras. Infraestructuras de todo tipo, energéticas, hidráulicas y de transporte. Pero estas infraestructuras no son pequeñas infraestructuras. Cuando se diseñan centrales eólicas, son enormes, son centenares de centrales eólicas en una misma comunidad. Cuando se diseñan trenes de alta velocidad, líneas de alta tensión, ya son obras de mucha envergadura, con mucho impacto sobre los modos de vida que quedan en el territorio, sobre las economías, que no son economías capitalistas, o por lo menos no están a esa altura, a la altura exigida por el capitalismo. Cuando todas estas obras están consideradas objetivos estratégicos, es decir, objetivos a defender por el ejército, pues estamos en un capitalismo diferente. Estamos en un capitalismo cuyas decisiones no se toman en los parlamentos. Es falso. Podríamos tener un parlamento de extrema izquierda y el sistema funcionaría igual. La política es simplemente la fachada de la economía y no es otra cosa. Y gane quien gane será siempre eso. Porque el poder no está en los parlamentos, ni mucho menos. Nunca lo ha estado, pero en fin, ahora menos que nunca. Ahora sabemos que los mercados, es decir, las finanzas, pueden alterar una constitución o pueden quitar a Berlusconi, es decir, a un jefe del Estado, de en medio y poner a otro. O pueden determinar las políticas a seguir por todos los países. Lo está pasando en Irlanda, lo está pasando en Irlanda, o en Grecia. Y pueden parar planes de reforma, como fue el de Grecia, e imponer otros. En fin, tenemos que las finanzas dirigen el mundo, se lo están apropiando, lo están exprimiendo, y lo que está pasando ahora es que esta aparente euforia que se había dado en los años previos se ha acabado. Y entonces la base social de gente que se había conformado con este sistema, es decir, digamos, masas domesticadas, digamos, sí, que es una mezcla de clases medias, funcionarios y proletarios desplazados, esas masas desplazadas y domésticas, se están dando cuenta de que el régimen el sistema las está sacrificando. Las ha utilizado para imponerse, para estabilizarse, pero hoy en día ya no sirve. Bien, hay quien se aferra dentro de las ciudades, bueno, pues a eso, a exigir mejor democracia, como si la democracia hubiese existido nunca. Lo que existió fue un franquismo que se disfrazó de parlamentarismo, y eso es lo que existe. Existe una monarquía parlamentaria, despótica y autoritaria. Pero en absoluto existe poderes del pueblo, o yo qué sé, poderes de la ciudadanía, o lo que quieras decir, lo que significa realmente democracia. La democracia real no tiene nada que ver con el Estado. Es imposible convivir una democracia real con el Estado, y ni siquiera con organismos de mucha extensión, y tampoco con sistemas de partidos. La democracia funciona en ciudades de dimensiones medias, como ha funcionado a lo largo de la historia. Ha habido muchas épocas donde esa democracia ha funcionado. No hablo solo de la ágora griega, que se utiliza mucho, y yo hablo de, por ejemplo, las ciudades medievales. Las ciudades medievales se desarrollaron mucho antes que el Estado. Entonces el Estado no se desarrolló hasta el siglo XIV, XV, y eso permitió que las ciudades tuvieran pues unos 200, 300, 400 años de libertad, funcionaran como repúblicas. Incluso, o sea, el caso de Murcia nos tiene mucho, porque estas zonas tuvieron poca época, pero sí que la tuvieron. Las organizaciones de por aquí, cuando fueron ocupadas, fueron arrebatadas al Islam, Al-Ándalus, al estado, aquí se impusieron concejos, porque en todas las ciudades existían en tanto que organismos con capacidad de autogobierno que se llaman concejos. Bueno, evidentemente en el norte de la península estos tipos de concejos duraron muchísimo más. Y en ciudades pararon, pero en el campo duraron. En el campo, que se quedaba más al margen, duraron hasta el siglo XIX. En el campo, sobre todo, porque se dependían de territorios comunales, la economía era colectiva. Y entonces, pues, hay ejemplos de concejos abiertos que han durado hasta el siglo XIX, que es cuando la burguesía liquidó, vendió las propiedades comunales y similares, los bienes de propios, los baldíos y todo esto. Que es decir, estos terrenos que servían a los pueblos de mantener una economía, de vivir de ellos, una economía independiente. Bueno, nosotros defendíamos que en las luchas, hoy en día el escenario de las luchas no estaba ya en las ciudades. Las ciudades eran centros de consumo, cada vez que imponían un sistema de vida tan dependiente, tan artificial y tan dependiente, tan mercantilizado, que era muy difícil conservar una cierta autonomía dentro de las ciudades. En cambio, fuera de las ciudades, sí. En el campo ha habido ejemplos de ocupaciones de tierras, de redes, de gente que se ha dedicado a producir e intercambiar, existen todavía, de escuelas, digamos, libertarias, ha habido ejemplos, de talleres que han funcionado, talleres de ropa, que han funcionado, de calzado, que han funcionado coordinados con granjas o con tierras ocupadas, con cooperativas salidas de eso. Es decir, que hay toda una parte de lucha constructiva, de intento de imponerse, de intento de salirse del capitalismo. Y esto es un elemento clave. Cuando menos capitalismo tengamos en nuestras vidas, más posibilidades tenemos de constituir una comunidad, es decir, de crear una identidad, o un sujeto, si llamamos así, o una clase. ¿Sí? Si aparecen fenómenos de conciencia colectivos importantes. Esto no eran grandes cosas, porque son experiencias muy voluntarias, muy voluntaristas. Pero están ahí y son experiencias prácticas de segregación, de deserción del sistema. Y lo que está claro es que los problemas de deserción del sistema, si yo me quiero separar del capitalismo, importa menos leerme a Marx o leerme a Jean Barrot o yo qué sé, a cualquier teoricastro que vaya por ahí. ¿Eh? E importa más saber hacer pan o cultivar huerto. Es decir, que para segregarte necesitas sobre todo conocimiento práctico. ¿Sí? Son problemas prácticos, no son problemas teóricos. Pero claro, para segregarte, yo estos que se van al campo y creen que ya han hecho la revolución, por ejemplo les digo, bueno, ¿qué haces con el cuartel de la Guardia Civil que tienes ahí al lado del fuego? ¿O qué haces con la autopista que se ve desde aquí? Es decir, no se trata de construir islotes. Se trata ya más bien de no construirlos, es decir, de participar, obstaculizar las luchas, a través de luchas, los movimientos del capital. Los movimientos del capital son claros, son urbanizar todo lo que se pueda, expandir las ciudades todo lo que se pueda, hacer desarrollos urbanísticos enormes, a costa del territorio. Entonces, contra el capital siempre las luchas fundamentales son las luchas en defensa del territorio. Es decir, las luchas contra la expansión urbana, las luchas contra un arma de la expansión urbana, que es la alta tensión, las autopistas o los ferrocarriles de alta velocidad, los pantanos, los trasvases sobre todo, que son los que permiten siempre los grandes desarrollos urbanísticos. Y entonces esa lucha es la principal, esa es la lucha verdaderamente anticapitalista. Claro, por eso, este tipo de luchas, los dirigentes reaccionan tan mal, demandan enseguida a los maderos. Además, tienen todo un arsenal de leyes. El sistema llamado democracia aquí en España tiene una cantidad de leyes que restringen derechos enormes. con la excusa de la seguridad ciudadana o con la excusa del terrorismo, hoy en día se dice que no hay demasiada inseguridad ciudadana, que esto es una especie de canto que se hace cuando se quiere apretar los tornillos a los movimientos sociales de las ciudades. Pero de hecho, ¿no?, según los criminólogos y todos los que se dedican a los observatorios y todo eso, se dedican a ver que no hay especialmente un aumento de la criminalidad ciudadana, aunque motivos no faltarían. Tampoco hay terrorismo. El último grupo armado que era ETA, y ETA ha dicho que ha dejado las armas. ¿Por qué todas estas leyes conservan todos estos apartados que fueron de supresión de leyes, de supresión de derechos, o regímenes especiales dentro de las cárceles? ¿Por qué consideran esta opacidad en torno a las torturas, a los malos tratos en cárceles y comisarías? Pues todos estos aspectos, todas estas cosas obedecen a que no es ningún sistema democrático. Es un sistema duro, es un sistema que adopta apariencias parlamentarias, pero es un sistema que quien decide no está allí. El Estado está más bien para proporcionar los instrumentos represivos para que el capital, sobre todo el capital financiero, pueda continuar exprimiendo a toda la sociedad. Nosotros pensamos, siempre digo nosotros los antidesarrollistas, los que nos llamamos antidesarrollistas, los libertarios que nos llamamos así, pensamos que no solo no basta criticar al Estado, no basta rechazar al Estado. Por supuesto, una sociedad libre no será una sociedad sin Estado, no será sin partidos, no será sin burocracia, una sociedad organizada horizontalmente, pero será sobre todo una sociedad rural. Capitalismo hoy en día, la sociedad capitalista es 80% urbana. Una sociedad libre, podríamos decir, sería una sociedad 80% rural. Los sistemas, las conurbaciones, bueno, son ciudades, las aglomeraciones urbanas actuales no tienen ningún sentido. No, pues, son incapaces de transformarse en comunidades autogobernadas. Es más, el sistema constructivo, la arquitectura está precisamente hecha desde hace mucho tiempo, y la ciencia urbanista y tal, para encerrar a la gente en sus casas, dentro de su vida privada, para aislarla de la gente de alrededor. La gente vive en su casa rodeada de toda clase de terminal externo, de artilugios tecnológicos, y desarrolla una incapacidad que ya parece ser congénita a establecer relaciones normales con sus próximos. Vivimos en una sociedad de solitarios, de neuróticos y de tarados. Por eso es difícil. El sistema tiene a toda esta gente a su favor, o por lo menos la tiene en contra de los otros. Nosotros no solo defendemos la justicia en un sentido abstracto, sino una idea de sociedad, una idea de justicia administrada por la base. Nosotros queremos la desaparición de todos los mecanismos burocráticos, como son la enseñanza, la salud, la justicia, todo eso. No es imposible mantener esos aparatos en una sociedad libre. Tomar el poder, diría un leninista, sería coger esta sociedad y quitar a unos para poner a otros. Eso sería imposible. O sea, sería una situación de capitalismo de raro, capitalismo dirigido por leninistas. Pero sería igual de capitalismo. O sea, no se trata de autogestionar la Coca-Cola o de autogestionar la inmensa mayoría de producción que hay ahora, aunque la mayoría de producción está deslocalizada. Tendríamos que ir a autogestionar las que llaman autogestionar fábricas, tendríamos que irnos a la India o a China, porque es allí donde están la mayoría. Autogestionar fábricas de chips, autogestionar fábricas de palas de estas eólicas que son enormemente costosas, y su efecto, digamos, su huella ecológica es enorme. O sea, esta energía pseudo renovable, no, lo que nos ahorra, por un lado, se lo gasta por otro. La fabricación se hace con combustible fósil, evidentemente, la fabricación de todos los elementos, y la construcción de las pistas que para instalarlos, y etcétera, etcétera. O sea, necesitarían 20 años para equilibrar el gasto en energía fósil que hacen, que provocan. Pero al cabo de 20 años hay que renovarlo todo. Queremos un mundo, evidentemente rural, desmotorizado, donde la tecnología sirva para cohesionar las colectividades, no para crear jerarquías. Que es un mundo desindustrializado, desurbanizado y descentralizado, ya puedo decirlo. Esto sería en las líneas generales de lo que yo llamaría desarrollismo. El problema es que cómo iba a la práctica, sabemos al menos ya lo que queremos, o sea, que queremos autogestionar esas cosas. Lo que tendríamos que autogestionar sobre todo es la destrucción, la desindustrialización, no el funcionamiento de la inmensa mayoría del aparato productivo, que producen cosas que no sirven para nada o que no nos pueden, no son útiles a la sociedad libre. Entonces, no reivindicamos apoderarnos de los centros de producción, de las fábricas, sino más bien desmontarlas, desmantelarlas, montar otro tipo de vida no capitalista, que esté basado sobre todo en el retorno a la agricultura tradicional, a los saberes clásicos, a los saberes artesanales sobre todo, a las prácticas colectivas, como han existido en la guerra, por ejemplo, existieron y antes también, en el campo se mantuvieron mucho tiempo, todavía existen tierras comunales, que sucesivas leyes van recortándolas, pero todavía existen. Queremos volver, no volver al pasado, queremos más bien enfocar las cosas hacia un futuro, un futuro no capitalista. Este futuro no prevé una sociedad de la abundancia de mercancías, es decir, no prevé una sociedad de la abundancia de ordenadores o de coches. Fabricar coches no tendría ningún sentido. En una sociedad donde lo local es importante, la movilidad es pequeña. Si alguien está a gusto en su sitio, se mueve de otra forma. No está constantemente yendo de un sitio a otro. La movilidad ahora es importante porque las ciudades grandes no existen sino por la movilidad. Porque nadie vive en un sitio y trabaja al lado de donde vive. Y nadie vive en un sitio y lleva a los niños a la escuela cercana. O va a comprar a poca distancia. Uno hace las cosas, se divierte en un punto de... trabaja en otro, lleva los críos a otro, compra en otro, es decir, necesita estar moviéndose y por eso necesita estar consumiendo energía constantemente y conduciendo coches. Esto es un mundo que no queremos, pero sí. Pensamos que hay también un elemento objetivo, un elemento subjetivo, que es un elemento de conciencia, tomar conciencia en las luchas en defensa del territorio, o en las luchas en contención, se pueden hacer luchas también desde el campo urbano, de contención a la expansión, luchas contra, por ejemplo, los cinturones viarios y todo esto que se han hecho. Y se puede hacer también, objetivamente, se puede esperar, claro, objetivamente, este mundo tiene una capacidad de autodestrucción enorme, el sistema capitalista. El sistema capitalista agotará. Ha llegado el pico del petróleo, por lo tanto, acabará agotando el petróleo. O agotará todo tipo de fuentes. En los próximos 10, hay quien dice 15, hay quien dice 5, es decir, en un futuro relativamente próximo, y esto es un panorama, es un panorama en el que los capitalistas ya cuentan. Habrá crisis alimentarias, habrá crisis energéticas, el calentamiento global provocará bastantes, provocará sequías, los está provocando, provocará inundaciones, las está haciendo. Entonces todo esto tiende a más. Es decir, el capitalismo está provocando el propio desastre, la destrucción del planeta. Por eso el capitalismo ahora es verde. Porque está en una fase en que la destrucción ya no puede efectuarse a la manera salvaje que se ha efectuado en los años 80, 90. Ahora tiene que efectuarse la destrucción del planeta, destrucción del territorio sobre todo, en una manera muy calculada. Y de una manera muy ordenada. De ahí le viene la palabra esta sostenible, que tiene tanto éxito en la boca de los dirigentes de la derecha también, ahí están todos metidos. Hablan de sostenibilidad, pues todos los dirigentes hablan de crecimiento, todos quieren crecer, todos creen que el crecimiento que es el desarrollismo, una palabra franquista, que en la que decía que cuando más, eso decía de los ministros de Opus, cuando más crezcamos, cuando más nos desarrollemos, menos problemas políticos y sociales habrá. Entonces, estos piensan que ahora hay un problema de paro, pues a destruir más cosas, a hacer más desarrollos urbanísticos, a hacer todo tipo de actividades, caiga quien caiga, que se destruya lo que se destruya, se retiran de hay actividades que ya no necesitan declaración de impacto ambiental. Esto es una de las grandes novedades del gobierno este, que se van a aceptar sin tener en cuenta el impacto que tengan. Entonces se sacrifica todo a ese desarrollismo, a ese crecimiento. Ese crecimiento es un crecimiento suicida porque está autolimitado, los recursos son limitados. Por lo tanto, llega el momento en que de una forma u otra pues faltarán metales, faltará agua, agua potable sobre todo, ya es un gran problema, faltará gas, faltará todo. Siempre dicen, la tecnología será su... descubriremos una nueva tecnología que nos salvará el problema. Hasta ahora no. Las nuevas tecnologías podrían salvar o retrasar el problema si el capitalismo no creciera. Pero claro, si tú necesitas, yo qué sé, 1.000 toneladas de combustibles fósiles al día, hoy, tú necesitarás de aquí 10 años 3.000 o 3.500. Es decir, que tú siempre vas consumiendo mucho más. Y entonces esto es el límite que tiene. Yo creo que son las perspectivas de lucha. Esto nos marca el lado objetivo de la crisis. El lado objetivo de la crisis para mí no es una simple crisis financiera como la que está pasando o la que se intenta hacer creer a la gente que es una cuestión de los bancos. Es peor que eso. Es el propio sistema capitalista. Son crisis de crecimiento que no puede crecer más, que va a crecer más destruyendo más. Oponiéndose a esas destrucciones, podemos frenar. Yo pienso que cada vez hay más gente que está por esa onda. Antes, ya os digo, en los años 80 a mí me decían eso de que tú lo que quieres es volver a la tradición, a montar en burro, ¿no? Te hacían cosas así, se creían la ideología burguesa del progreso. Creían que eso es el progreso. Y que ya todos los dirigentes te dirán, el progreso es como un carro, un tren al que hay que subirse. Todos sabemos que no podemos estar contra el progreso. El progreso son empleos. Es también, todas las destrucciones se justifican con empleos. Se dicen, pero esto tendrás, ahora por ejemplo está contento el alcalde este que le han puesto un cementerio nuclear. Bien, seguramente la mitad estarán cancerosos, tendrán leucemia de aquí 50 años. Pero él dice, esos son 200 empleos para el pueblo, un pueblo que está muerto. Efectivamente, cogen lugares que están totalmente, que el mismo capitalismo los ha arrasado al destruir la agricultura tradicional, o simplemente el comercio de proximidad. Entonces ha arruinado a toda la época, ha obligado a la gente a emigrar. Y claro, a aparecer le aceptan lo que quieran. A ver, con la última mierda, pero no es lo único, ¿eh? Hay vertederos por todos lados. Ahora los vertederos se instalan en el campo, las incineradoras, ¿eh? La cantidad de, por ejemplo, de las incineradoras, además, que se especializan. Porque hay tantos coches que incinerar neumáticos es algo serio. Y entonces hay León es una provincia especializada en incinerar neumáticos. Hay pueblos que viven de eso. Y podéis imaginar el aire que pueden respirar esos pueblos. O sea, que todo esto está, el campo está más contaminado o está igual contaminado. La putada es que en el campo la gente ve la televisión igual que en la ciudad y no son más listos que los de la ciudad, o sea, están igualmente embobados. Lo que pasa es que la gente que se va al campo ahora, no la que vive, sino la que vive y se ha marginado de todo todavía. Pero la que está al campo ahora, en el campo te ves obligado a sobrevivir. Para sobrevivir necesitas ayudas, necesitas colaborar con alguien, necesitas que, y no solo trabajando en el campo, sino intercambiando cosas. O sea que eso da pie a la construcción de una serie de relaciones que en las ciudades son imposibles de existir. Antes esas relaciones las garantizaban los sindicatos, en fin, en los años 30. En los años 30 los sindicatos eran eso, las casas de los obreros, allí donde la gente iba a explicar su problema, a discutir, a enterarse todo, a leer, aprender a leer o aprender incluso a escribir. Hoy en día eso no existe, en las ciudades no hay, tienes que pagar por todo. Puedes hacer 1000 cursitos de sevillanas, de lo que quieras, pero tienes que pagar siempre, por cualquier cosa. Pues tienes que pagar por conocer a alguien, hay gente que te presenta, hay agencias que te presentan, tienes que pagar por follar, también te presentan para intercambiar, no puedes establecer relaciones sexuales libres con gente, porque normalmente siempre hay un mediador que está por en medio, que se beneficia de eso, se beneficia del exceso, de los caracteres patológicos que abundan mucho ahora, como son típicos de la persona que vive aislada y encerrada, como es la timidez, por ejemplo. Ahora es un fenómeno que abunda muchísimo. Si antes necesitabas convenciones sociales rígidas para poner frenos morales, o sí, las religiones ahora es bastante, es simplemente con la incapacidad que tiene la gente de relacionarse unos con otros, ya es suficiente. El sistema ya está bien salvo. Con eso y unos cuantos policías y videovigilancia, ya está todo resuelto. Yo diría que el problema que tenemos ahora en la lucha sobre todo en defensa del territorio, es que el territorio está vacío, está casi vacío, y que esa lucha depende mucho de los rebeldes que quedan todavía en las ciudades. Mucha gente no puede abandonar las ciudades porque trabaja en ellas, porque está pillado por su trabajo, porque no tiene una capacidad de movilidad o de independencia que le permita buscarse la vida fuera de la ciudad, o simplemente porque no tiene vocación de campesino. Pero no por ello se conforma con lo que hay. Es decir, la gente, los rebeldes, las comunidades de lucha, de la ciudad, siguen todavía la base, y eso es una contradicción, pero siguen la base de la lucha en defensa del territorio. Defensa del territorio, los que vienen al territorio y son capaces de defenderlo, son pocos todavía. Yo sé, en la lucha que más he participado, que son las... Hay luchas que desde pequeñas ciudades, ya no pueblos, sino pequeñas ciudades, se mantienen, como las luchas contra la alta tensión. Pero, por ejemplo, la lucha contra el tren de alta velocidad se pasaba, sobre todo, con gente de ciudad. Es la gente de las grandes ciudades que iba a ocupar las tierras. También había gentes de pueblos, pero es sobre todo la gente de grandes ciudades la que hacía las movilizaciones. Sí, todavía las hace. El País Vasco, al menos, que es donde lo he visto. Yo he visto esto y en Italia. Y allí eran gente, en Italia menos, pero en Italia toda la movida la montaron desde Turín, no la montaron en Valsusa. Después ellos mismos ya pillaron la autonomía. Pero en el País Vasco eran sobre todo gente de Donosti, gente de Durango, gente de... Bueno, de muchas. El País Vasco es un territorio con muchas pequeñas ciudades y hay mucha movilidad entre ellas. La gente se mueve mucho entre ellas. Entonces, las luchas eran más bien, la gente venía de medios urbanos. Hoy en día habrá que contar con eso, habrá que contar que somos pocos y no podemos rechazar a nadie. Pero lo que está claro es que el escenario cada vez se desplaza más al territorio, el escenario de la lucha social se desplaza cada vez más al territorio. Entonces el programa final será eso, abandonar las ciudades. Seguramente una crisis energética expulsará a la gente de las ciudades. Simplemente el hecho de que una crisis energética paralizará el transporte, las ciudades no pueden vivir más de 9 días sin suministros de alimentarios. Se provocaría una estampida de gente enorme. Sí, que las crisis, las ciudades son muy vulnerables hoy en día a las crisis energéticas. Si realmente hay una crisis mundial fuerte, una subida del petróleo, esta es enorme, entonces mucha gente no podrá coger el coche para movilizarse, no tendrá dinero para pagar la subida. Esto es una perspectiva real, es una perspectiva que en pocos años seguirá dando. No sé en qué medida, en qué grado, pero sí, se está dando ya. O sea, la subida de precios es clara, incluso el consumo se ha resentido en eso. Pero las ciudades no funcionan sino con un gran despilfarro de energía. Aunque saques un coche eléctrico, tendrás que sacar la electricidad de alguna parte. Es decir, que claro, la electricidad se saca de qué? Las eólicas, se saca sobre todo de las centrales térmicas. Las centrales térmicas son las que consumen fuel y gas natural. Hay centrales de gas incluso hoy en día. Pues ese tipo de crisis energéticas tendrá un efecto muy negativo para las ciudades. Hasta el punto de que si esa deserción del capitalismo no ha conseguido crear un clima colectivo sólido, una conciencia fuerte, podría darse el caso de esto de clase. Sobre todo cuando las clases medias pierden su poder adquisitivo y pierden todo, se vuelven fascistas, eso ya lo sabemos, así salieron los nazis y así salió Mussolini. Lo normal es que mucha gente exija gobiernos muy autoritarios, lo que sea, gobiernos ecofascistas, y hay gente que habla de eso. Entonces ese es el gran peligro. Por un lado, las fuerzas del orden, el capitalismo no se podrá salvar, pero podrá salvarse a pequeña escala, con regímenes autoritarios y, digamos, gobiernos regionales. Se podrá aguantar todavía el capitalismo en ese plan. Lo que se trata es que de esta descomposición y autodestrucción del capitalismo puedan salir fuerzas históricas, fuerzas capaces, conscientes, de darle la vuelta, es decir, de construir una sociedad libre y no capitalista. Esta, digamos, es la apuesta histórica actual. O sea, todas las luchas sociales han de tener presente eso. Y no sé si me he explicado bien, pero ya he hablado bastante, creo, y ya dejo a vosotros, pongo punto final, y dejo a vosotros, si queréis hacer alguna pregunta, hacerla. Pues mira, pues sí. Aquí en una de la idea de hacer esta charla, sobre todo porque no se da ninguna importancia a eso en el territorio de Murcia. No hay ninguna plataforma que diga que esté en alta velocidad, ni autopista, tenemos una macrocarta súper bonita, la primera de España que no tiene torre de vigilancia en el centro, mucho más humana, por supuesto. Tenemos el nuevo macropuerto del Gorguer, que queremos hacer a la de Cartagena, de Portmán. Hay una serie de estructuras del territorio que es una lógica de capitalista, de reestructuración urbana, a la que no tenemos respuesta, ¿no? Entonces, por un lado, nuestra ciudad ha ido cambiando, hemos destrozado todo el tejido productivo de campo, ciudad, industria alimentaria, hemos puesto unos centros comerciales, ¿no? En algunos militares, hemos hecho una autovía muy grande, donde que llegan allí bombean trabajadores a esos centros, ¿no? Pero no existe esa crítica. ¿Por qué no existe? La pregunta, una de las preguntas sería, con estos recortes que se supone que nos están haciendo, y esa apretar al supuesto estado de bienestar, está generándose una respuesta a favor del Estado, estatista, ¿no? A favor de lo público y a favor de que no me bajen el 5% del sueldo, etcétera, etcétera. Y una defensa de la economía de mercado y se olvida todo lo otro, ¿no? Eso por un lado, pero ese sería el papel de todas esas manifestaciones por todo el Estado que se están dando, que impiden que haya una crítica del territorio y de la lógica del capitalismo en general, porque como has dicho somos cuatro tantos. Y luego para el papel de las asociaciones ecologistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta región, si no me equivoco, hacen bien su parte de denunciar cosas que están pasando, que además no tienen gran eco, pero luego las formas de lucha que tienen, pues son las que tienen, y a veces da la sensación de que señalan el punto deficiente del Estado o del capital, que luego va y pone un parche, ¿no? Lo pinta de verde, lo deja bonito y hace que eso vaya generando. Por ejemplo, la valla de Porma, una regeneración de la valla de Porma que costará un montón de dinero para que un sinvergüenza haga una urbanización justo detrás, el mismo tipo que tiene la fábrica de formato Porma. Entonces, el papel de la ecología, el papel de esas manifestaciones a favor del Estado y un poco el que has comentado también un poco la importancia de la crítica del espacio y del territorio, porque esto mismo, esta ocupación ya es una crítica, ¿no? a la propiedad y retomar un poco el espacio público. Es una de las pocas cosas que se están haciendo bien en las conurbaciones, en las urbes, especialmente la ocupación de espacios. Ya se han dado últimamente más ocupaciones de normal, incluso de espacios grandes, en sitios céntricos. Ya hablaban alguno de ellos. Se están dando también luchas contra desahucios, que no está mal. Pero sí que es verdad, o sea, lo que te apuntas son los defectos de todo movimiento que todavía no lo tiene claro o no se ha orientado de una forma eficaz, colectiva y práctica en esa dirección, en la dirección de lucha antidesarrollista. Está claro que hay un símil que utilizaba mi difunto amigo Jaime Semprún, que era el de la zona gris. Se llamaba zona gris, le llamaban los judíos, o zona gris. En los campos de concentración existía todo un grupo de judíos que para salvar su vida, a lo mejor durante semanas solo, o para salvar la vida de un pariente, de su hijo, colaboraban con el trabajo de extinción de los campos. Los alemanes no se mojaban las manos. Quienes cogían a las víctimas, las desnudaban, las conducían a los hornos crematorios. Bueno, primero las llevaban a las cámaras de gas, les retiraban todo lo que tenían los objetos de valor y después, una vez muertos, los llevaban a los crematorios. Eran judíos, eran prisioneros judíos o aquellos. Ellos gozaban un cierto privilegio, primero porque se les podía eliminar en el mismo día y desaparecer junto a los otros. Bueno, pues este símil lo aplico yo a los ecologistas. Los ecologistas son la zona gris del capitalismo. Este capitalismo ha desarrollado, evidentemente, y no solo en el campo de la ecología, ahora mucho más, porque el lenguaje del capitalismo es ecologista, ha desarrollado una zona gris, es una zona donde existe un colaboracionismo claro y evidente. Gente que lo entiende que ha de actuar de esa forma. Para salvar, a lo mejor, para salvar unos cuantos años al propio planeta, pues colaborar con el resto. Bien, eso es lo que pasa. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar el papel que se juega, sobre todo cuando en momentos determinados esta zona gris puede bloquear luchas. Es evidente que las luchas sociales utilizan la movilización y la ocupación, son las armas que se tienen hoy en día. Hay más también, está el sabotaje. Pero en fin, en público me reservaré la palabra, digamos, de aconsejar, como se trata, tomar la precaución de no aconsejar en público, a ver lo que queráis vosotros. Existen armas que son claras, son las armas de todo el movimiento social real. Y así hay gente que piensa en la mediación del Estado. O bien no cree en el Estado, pero piensa que es lo único que se puede hacer. Piensa que puede encontrar carrera o acceder a puestos a través de esto. No olvidemos que vivimos en una sociedad corrompida y jerárquica y todo Dios intenta medrar a costa de los demás. Y eso por una parte. De esta manera hay que tocar el tema con delicadeza. Cuando no somos nadie, interesa sobre todo que seamos muchos. ¿Sí? Lo que seamos muchos no quiere decir sin ninguna condición. En la lucha concretamente contra el tren de alta velocidad, si eran pocos, la asamblea anti-TAP eran pocos. Pero la asamblea anti-TAP jugó el rollo a Berchale. Es decir, la carta de Berchale, jugó la carta de atraerse a la burguesía vasca esta independentista. Y ahora se ha revelado un gran fracaso todo eso, ¿no? Porque ahora la lucha militar ha bajado muchísimo debido a que se han vuelto todos legales. Pero no quita que en su momento las movilizaciones, en lugar de ser manifestaciones de 1.000 personas o 1.500, eran manifestaciones de 5. Incluso de 6.000, no sé si llegaron a ser 8.000. Es decir, se habían conseguido hacer manifestaciones bastante grandes. Claro, había que mojarse con gente, con ecologistas sobre todo. Y claro, la cosa está clara, no queremos que construya el TAP y no queremos ni eso, ni nada, ni ninguna alternativa. Es decir, no queremos estar punto. Hasta ahí están todos de acuerdo y las movilizaciones se hicieron sobre esas bases. Lo que es un fallo sería es juntarse sin juntarse, es decir, sin tener una base común. Yo estoy, por ejemplo, contra la alta tensión, pues, y yo me deja todo Dios contra la alta tensión, como mínimo eso. Y mientras los que vayan a la administración digan estamos contra la alta tensión y no digan estamos por el soterramiento, entonces vale, pues si hay una pancarta que es un soterramiento, mal asunto. Esas son cosas que pasan. Se está destruyendo el territorio. Es que lo que ha habido, si nosotros hubiésemos vivido una época de intensas luchas sociales en ciudad, de grandes luchas obreras, o movimientos ciudadanos, de asociaciones, de barrios y tal, entonces Sí que me preguntaría por qué no hay luchas en defensa del territorio en Murcia, pero seguramente en Murcia no ha habido movimientos así. Entonces, lo que estamos en un desierto de actividad social. Cuando somos pocos, nos interesa agruparnos, no quedarnos en un gueto, pero nos interesa sobre todo aclarar nuestras ideas, debatir, y ver lo que se puede hacer. No estar, a veces igual en todas las luchas no podrás estar presente, pero ir a por las luchas, que puedas saber que hay posibilidades, si no de pararlas, por lo menos de crear más conciencia. La lucha contra la alta tensión en los valles del norte de Alicante no se ha ganado, pero a consecuencia de esto se hacen reuniones de 70 a 80 personas. Donde un sitio donde nunca había habido nada. Nada. Y la gente votaba a la derecha, a la izquierda y ya está. Y hoy en día tienes los locales, tienes un local nacional libertario que eran 5 o 6 y ahora está aquello a reventar. Es decir, es un fenómeno este de conciencia que coloca, o sea, aunque haya una derrota, simplemente al verse allí en la lucha, el ver que no eres tú solo, que hay gente de distintas edades, que hay incluso campesinos que se han metido allí y se han asomado a ver qué pasa, o se han apuntado como tú, a intentar paralizar las hormigoneras y todo esto, pues es entonces lo que da una cierta moral, pero esto es una lucha a largo término. El hecho de que es un fenómeno de conciencia, es un fenómeno de toma de conciencia. No puede haber un sitio donde no ha pasado nada, de golpe y porrazo haya un florecimiento de la conciencia social enorme. Pero en Murcia sí que ha habido alguna plataforma de Murcia los Irlandes, sí que la gente de la calle está en el y de sí ha habido. Ah, pues me alegro. A lo mejor estoy ahora, donde está, bueno, claro, siguen acampando en plan salvaje, los constructores de la política. Posiblemente porque la generación que llevó a cabo eso o bien ha entrado en sitio, ha sido cooptada. Se ha movilizado en un sector de llamémoslo de la izquierda, ¿no? Sí. Bueno, pero es lo que está diciendo, que diga algo común. No, pero lo que viene de partidos, así me explico. Eso se corta enseguida. Ese es el tema. Que el movimiento fue dirigido desde partido y al final eso pues se traduce en nada. Aquí lo que realmente yo veo es que el movimiento no es casual. Éramos muy pocos, seguimos siendo pocos y los que éramos entonces somos menos. Pero hay una realidad que está muy clara. Y es que las mismas recetas que nos sirvieron entonces tienen que servir ahora. ¿Qué pasa con grupos de la sociedad? ¿Qué pasa con maneras de organizaciones autónomas? Grupos de gente que sean amigos y donde hay una confianza mutua y se interrelacionen mutuamente, es entender el sentido de la clandestinidad. Porque aquí se ha hablado mucho de libertad, mucho de democracia, pero se ha seguido matando a las cárceles, se ha seguido torturando, todo ha seguido igual. Y además, no solo ha seguido igual, ha seguido peor. Los órganos de represión se desarrollaron, se sofisticaron y los niveles de control individual son mucho mayores. O sea, con lo cual no se puede bajar la guardia, pero se tiene que seguir organizándose. Y esa es la base de un futuro que podamos tener salidas, porque además, no haciendo futurismo, pero sí hay una historia de forma clara. Esta crisis no es la crisis otra, la crisis afganista. Y va a venir con una agresión tan terrible que, como estaban nuestros abuelos en 76 en Alpargatas, va a ser poco, porque ellos tenían la salida, que tenían sus manos, que sabían trabajar y sabían buscarse la vida en los campos. Nosotros somos unos tarados que hemos vivido en ciudades y el que más o el que menos no sabe lo que es en los campos. Entonces tenemos que prepararnos para situaciones de esas y tener una alternativa real, porque ya que esa crisis está aquí y además con una propensión de que estos mercados son los suyos, no son los nuestros. Tenemos que crear medios de intercambio y de salir al margen de todo este desarrollo. De mierda, que es que no nos va a llegar nada más para meterle más de seguridad. Esto está por venir en 15, 20 años. Es lo siguiente. Y no podemos olvidar mi generación, prácticamente las misiones. Las pensiones que cobremos, no vamos a tener la suerte de esta gente, no lo vamos a llegar definitivamente. Los salarios ya no son dignos, hoy. Cobrar 1.000 euros en este país es una puta mierda. El privilegiado los cobra. Hombre, ya se habla de mi salario. No, es que se está hablando mi salario digno la gente no sobrevive. No, pero insisto, porque muchas experiencias de estas, en la alta tensión en Gerona también pasó, han sido promovidas por gente de partidos o submarinos de partidos, gente alrededor de partidos. Sobre todo Izquierda Unida, o Iniciativa por Cataluña, sobre todo también los regionalistas, los nacionalistas de izquierda también han impulsado estas cosas. Ellos los impulsan mientras están en la oposición. Pero cuando están en el poder o cuando entran dentro, pisan moqueta, cambian inmediatamente de chip. Imagínate, para leyes sería un poco esta plataforma, para que sepa un poco, sería 60 y tantas asociaciones de distinto rango. El aspecto cuantitativo es mucho más importante que el cualitativo, o sea, no hay una crítica real, sino a las consecuencias de ese desarrollo, ¿no? Paremos esta organización, paremos. Pero nadie decía por qué había que hacerlo, ¿no? Cada uno tenía, uno porque tenía tierra allí, otro porque le gustaba salvar los gansos y el otro porque no sé qué, ¿no? Porque realmente era una crítica al capitalismo. Entonces sí que había gente posiblemente muy válida dentro de eso, pero se diluía dentro de una base mucho mayor, que organizaba manifestaciones, una de ellas dijeron que entre 15 y 20.000 personas en Murcia. Al final no me acostumbré a salir a manifestaciones en Murcia, ¿no? Hace unos años no se salía nunca y ahora ya se sale, ¿no? Incluso se sale con velas, se sale un montón de cosas, ¿no? Tuvo una puerta cuantitativa muy importante que no se supo desarrollar en un discurso más o menos coherente, una crítica que sea de base, ¿no? De hecho, al que intentaba algo así, yo lo he sufrido, radical antisistema que viene a boicotear porque es un violento, no es la frase típica, no son todas las puertas además, ¿no? Entonces, sí que hubo un movimiento fuerte, lo cuantitativo, que se diluyó en el momento que ellos mismos decían: el capitalismo y la crisis no ha hecho el trabajo de paralizar la organización de la construcción, ¿no? Uh-huh. Eso sería un poco, desde mi punto de vista, cómo era ese movimiento, ¿no? Con personas quizá válidas dentro de eso. Pero eso un poco se parece bastante al movimiento anti-TAP en Cataluña. El movimiento anti-TAP en Cataluña también en 500 asociaciones. Lo que pasa es que las manifestaciones eran pequeñas, ¿no? Eran de 1.000 o 2.000 personas, no eran más. Pero dentro de todo eso eran muchas de estas opciones, eran dos personas o eran simplemente eran siglas simbólicas. Pero sí que detrás de todo esto, bien a través de alcaldes o bien a través de esas opciones, había representantes que pertenecían a partidos. Y esos eran los que controlaban las cosas. Y al final son las que impartían, las que impedían precisamente que hubiese un debate que llegase a conclusiones anticapitalistas. Era la zona gris de la que hablaba yo. ¿Sí? Pero la gente que nos hemos debatido, me dijeron que en esta historia tampoco hemos sabido consolidar eso, o no hemos sacado la rentabilidad que podrían haber sacado, o no sabemos, ya no, pues ahí dejo pues sí. Un clave. Claro, hay sitios donde, por ejemplo, en el Ferrol, que había una movilización, hay una movilización, se lo había. Esa movilización se llama Reganosa, contra Reganosa, que es una regasificadora, está controlada por el Partido Comunista. Y es que ahí, de una forma o de otra, tú no puedes acceder al micro y hablar y exponer tus puntos. O sea, los libertarios del Ferrol lo que han elegido es hacer otra coordinadora. ¿Sí? Y llevar su lucha desde esa coordinadora. ¿Sí? Y ponen sus cosas, son minoritarios, pues por lo menos están allí presentes. Y no ha habido manera de constituirse como minoría dentro de aquella plataforma, porque eran boicoteados sistemáticamente. Eso suele pasar, sobre todo si tienen fuerza. La cuestión está en que la gente tiene suficientemente inteligencia o conciencia para darse cuenta de ese juego. Para darse cuenta de la gente que quiere reducir todo a lo que se dice una oposición NIMBY. Una posición, digamos, por aquí no, pero por allá sí, ¿no? No hacer en esta bahía, pero en la bahía al lado, hacer lo que queráis. O que no pase esa autopista por este pueblo, pero que pase por otro. Entonces hay una posición que es así. Y esto favorece, está favorecida por intereses locales, pero no hay una visión de un interés general. Es decir, bueno, nosotros en cierta forma hablamos en nombre del interés común. El interés común. Estamos contra el realismo y estamos contra sus instrumentos. Eso hay que hacerlo. Si somos una minoría, por lo menos habría que dar a conocer esas posiciones. Y luego, si dentro de las luchas sociales participamos, pues entonces estas ideas seguirán extendiendo. Pero eso es un trabajo, como ha dicho el compañero, es un trabajo bastante largo y que implica sobre todo también lo que yo también he señalado del lado positivo, es decir, implicaría también el instalarse en el campo, el ocupar tierras, el tener un contacto, dijese vos, pues, por ejemplo, yo te hablo, bajo el asfalto de la huerta de Valladolid son casas periurbanas ocupadas, y entonces lo que hacen es recibir una cuota pequeña, ¿sí?, de solución, y que esa cuota les permite cubrir las partes en las que no son autónomos, por ejemplo el combustible, ¿sí?, y por otro lado ellos producen y reparten una cesta, digamos, cada 15 días, cada mes, no sé exactamente cómo, a todos aquellos que han aportado, no sé si son 2, 3 euros o si al mes, una cantidad muy pequeña, ¿sí? Y así funciona, así esa experiencia se mantiene y hay gente que participa, pero es que en la zona ocupada, que está justo enfrente a FEXA, a la fábrica esta, se celebran reuniones, pues los obreros de FEXA se meten allí, es decir, se celebran debates, se presentan libros, se hacen cosas, se hace activismo, y a partir de ahí hay gente que lo está haciendo en Palencia o que tiene ha localizado un terreno no sé dónde en Burgos, y se acercan allí para ver cómo lo están haciendo ellos, para ver cómo han construido el digestor, el váter este que funciona, para ver cómo está el molino, cómo se han montado con el molino, porque esto, la autonomía energética, es el siguiente paso. O sea, tienes autonomía alimentaria, pues el tener ciertos molinos, si estás al lado de agua, puedes utilizar la fuerza del agua. Es decir, esto es todavía con poco conocimiento se puede utilizar, y la fuerza, y bueno, y el calor del sol y todo esto no tendría que ser ningún problema. Hay manuales ecológicos y todo eso que explican desde cómo hacer un horno solar a mil cosas, que casi es, por un lado te las venden los negocios ecologistas, pero por otro lado los puedes construir tú. Hay falta generalizar conocimientos, avanzar también por ese aspecto, por ese. Y bueno, son cosas, son trabajos de no de, de un día ni dos, ni de simples movilizaciones, sino son compromisos. Yo les digo, hay un compromiso, una es la defensa del territorio y otro es la deserción. Es decir, yo no soy de aquí, yo no soy del capitalismo, yo me apeo de eso. Eso es fácil decir, es más difícil de hacer. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Aprovechando que gracias por la reunión y bueno, no sé si conoces a un tal Juan J. Alcalde, que ha escrito varios libros sobre, entre ellos, sobre las milicias en la guerra civil y sobre los servicios secretos desde la guerra civil en un libro hasta el 96. ¿Has escrito un libro que salió de milicias, así gordo? No, yo es que lo he visto por internet. Era bastante malo. Y bueno, era por. Antes has comentado también, por relacionarlo con lo que decía de gente libertaria que en su momento se pasó a. Supuestamente libertaria que en su momento se pasó al PSOE, al PP, Izquierda Unida, o desapareció. Yo sé que tú, ¿qué opinión te merece un poco el estar confrontándote siempre, ¿no? El estar siempre en lucha, ¿no? ¿O qué alternativas plantearías? Porque se me ocurría, mientras estaba pensando en la pregunta, pues la gente que se va al campo, ¿no? Con proyectos colectivos, por ejemplo, ¿no? Abandona la ciudad, ¿no? Como posible solución, pero que es verdad que mucha gente de esa que opta por esa opción de vida es después de estar muchos años de lucha, ¿no? Y un poco cansada, ¿no? Como que yo creo que también hay momentos para todos que me encanta verte aquí, ¿no? Gente que, pues de más de 30 años, pues. ¿Cómo superar esa confrontación permanente contra el Estado, contra... No sé si me entiendes. Hombre, no puedo decir más recetas, o sea, darte una receta. Estamos hablando de hechos prácticos que están pasando y todo esto. No puedo decir, mira, hay que hacer esto. No, el irse al campo es un poco una... Yo me he pasado la vida más bien luchando en ciudad y ya soy mayor y me conseguí jubilarme. He tenido un poco de esa suerte. Ya está, no vivo en grandes ciudades, me apañé en un sitio allí, al lado de la costa, y sobrevivo con eso. Y claro, no soy el más indicado, he estado en experiencias, he estado en muchos lados donde, bien porque me han invitado, bien por amistad, en gente que vive en el campo, es decir, que se lo ha montado bien, o que se ha podido conseguir una cierta autonomía. A mí me parece bien, lo hubiese hecho yo si eso fuese posible en la época en que yo trabajaba. Pero, en fin, yo todavía creía que el proletariado podía liberar las ciudades y la sociedad. Cuando dejé de creer en ello, ya fue demasiado tarde. Ya estaba bastante, bastante oxidado para meterme en historias, y sobre todo porque no encontré a la cantidad de gente que ahora se encuentra. Encontraba un amigo, una cosa así, que como opciones personales lo habían hecho, pero no como ahora, que lo hacen colectivamente, que era como a ver cómo hay que hacerlo. Yo sé que hay gente que lo ha hecho y les ha salido bien, otros no les ha salido bien, como siempre, ¿no? Hay gente que va muy limitada, que se conforma con eso, hay otros que no, que para eso hay gente que piensa que eso es simplemente una experiencia y punto. Y todo el mundo está un poco así. Después, cuando vives en comunidad, sobre todo si vives en comunidad, chicos y chicas y tal, las relaciones pueden ser complicadas, ¿no? Porque aparecen protagonismos, aparecen celos, aparecen cosas de estas, ¿no? La vida en común no es fácil. Y las experiencias así comunitarias pueden ser, si no se tiene si no se ha pasado bastante tiempo en ello, pues pueden ser muy frustrantes. ¿No? Vivir en comunidad aparentemente es muy bonito si la gente está adaptada a vivir en comunidad. Piense que cuando uno vive en compañía de alguien ya no piensa, no puede decir yo, siempre tiene que pensar en nosotros, o sea, tiene que pensar en todos. Esto, si vas a ver a un pueblo pequeño, cuando haces los que han hecho excursiones así a la Amazonia y tal, ven que las comunidades indígenas o las comunidades de campesinos que son muy autónomas y se hacen todo entre ellos, ahí no hay nadie que piense, que diga yo hago, yo no existe. Pero claro, nosotros vivimos en una sociedad burguesa, estamos ya, digamos, asfixiados de egoísmo, y es muy difícil quitarse, para convivir en colectividad es muy difícil quitarse esto. Bueno, la práctica lo va arreglando, ¿eh? Hay mucho ego todavía suelto por ahí, hay gente que no está capacitada o que no tiene virtudes, digamos, de colaboración como otras. Sobre todo hay también machismo residual que queda, los tíos sobre todo, claro, lo mismo, a mí me ofrecen, y a mí me ofrecen en una casa ocupa, yo de tíos y con perros no voy, si son de ocupas, que hay cuatro o cinco chicas, sí que voy, sé que será una casa limpia y me acostaré allí en me infiltraré allí, estaré la madre tranquilo y lo tendrán todo organizado. Lo digo por experiencia. Me dicen, vente, de aquí son cuatro tíos, pues yo soy un guarro porque he estado educado también de esa forma. Pues claro, aparezco por allá, veo dos perros, veo mugre por todos lados, digo, bueno, tía, lo dejamos estar. No, es así, es decir, ese tipo de convivencia plantea muchos problemas y plantea, pues vale, y si lo superas es perfecto, ¿verdad? Porque el machismo se superará más que así, con la convivencia colectiva, con la autocrítica y con las discusiones, con mucho amor. El amor es fundamental. Esa quería hacer una pregunta y una, ya que has hablado, ya has trabajado sobre su luz y tal, sobre su muerte, ¿no? ¿Cuál es la versión más o menos que has visto de su muerte? Ah, bueno, esto es de historia. Sí, es una pregunta muy concreta porque... Bueno, Ruti, yo te diré lo que digo en mi libro, ¿no? Donde se enfrenta a una serie de milicianos, de gente joven, armada, que huye del frente. Intenta pararlos y uno de ellos saca la pistola para pararlos y uno de ellos le respuesta. Es una versión que está bastante corroborada por varias opiniones de gente de la época. Para intentar parar que se fueran, porque estaba no pararlos, pues se salió del frente. Luego a partir de ahí se han hecho versiones, han dicho que eran los bispos de la CDT los que lo mataron y cosas de eso. Los comunistas decían eso. Y lo dijeron bastante. Lo dijeron, bueno, oficialmente aceptaban las versiones, o la versión de la bala perdida, que la versión de la CDT. Pero ya todos los de la CDT decían que eso era mentira. Pero esta es la que contaban los comunistas. Pero en cambio, había gente de la CNT que decía esto, que gente que estuvo o que habló con uno que estuvo, y todavía en los años 80, 70, todavía había supervivientes que podían contar eso. Además, encontré las memorias de un alemán que estuvo y dijo, me lo dijo Andrés Nil. A mí me llegó por mi padre, que estaba allí. Sí, en general, lo que me dijo un militante de la CNT es que esto se decía, es que esto no es un descuento. No, me lo había argumentado y realmente... Lo que es falso es la bala perdida, los de la CNT, el francotirador, y es falso también lo del naranjero que se lo disparaba, que eso se inventó bastante. Fue realmente lo que me contó mi padre, fue que realmente fue una historia que estaba rompiendo el frente. Y una demanda de milicianos, gente bastante joven. Sí, pues nada, que hubo una desbandada, un acto de guerra, se rompieron el frente, estaban atacando entre otros moros irregulares y algún legionario por allí, la rehostia, viva, y entonces la gente entró en pánico porque estaban con un fuego terrible, la columna de Ruti prácticamente se había quedado ahí machacada, terciada, ¿sabes? Sin apoyo prácticamente de las tropas regulares de Madrid, de Gaza. Y entonces, pues nada, ¿no? Mientras estaba yendo la tropa, salió del coche de Urruti y le dijo, oye, no retiréis, que esto no puede ser, vamos a volver al frente, tal, que hay que aguantar, que hay que aguantar. Bueno, y lo último diría, pase allí y dejar un tiro, diría una cosa así. Algo de pánico personal. Hostia, era más bien de eso. Eso fue la historia. Lo que pasa es que ha sido una historia que no se ha difundido, ¿no? Que se ha mantenido ahí... Hombre, Urruti tiene que morir de una forma ejemplar, era una leyenda, tenía que morir como una leyenda. Fue un acto militar. Y además se podía aprovechar esa leyenda, Durruti salvó a Madrid, etc. Falsos, Durruti no salvó a Madrid. Si Durruti fue con no llegaba a mil milicianos en un frente de 25.000 y lo pusieron en el lado peor, donde iba a romper el frente, donde ocurrió el ataque. Mantieron a machacarlos. Fue un ataque de artillería y aviación, y luego fueron las tropas de choque. Y quien tenía que haberle cubierto, que no era Miaja, era Kleber, la columna internacional, no se presentó. Entonces tenía el flanco derecho totalmente vacío, por ahí le entraron, los coparon, los destrozaron, y entonces esto lo taparon con toda la gente que pillaban por la calle. Es que cogían, hacían unidades pillando a la gente por la calle y llevándola, dándole un fusil y llevándola camiones a tapar ese boquete. Entonces te ibas encontrando con moros que aparecían por las calles de Madrid, por el centro de Madrid, llegaron. Y bueno, esas unidades se dedicaron a, y otras, y se dedicaron a ir cargándose moros sueltos por allá, por Madrid, hasta que consiguieron hacerlos retirar hacia el Manzanares. Bueno, ellos se ocuparon la ciudad universitaria. Y al día siguiente, la columna de Ruti ya rehecha, pues se lanzó y liberó algunos de los edificios, todos, ¿no? Y ya está, esa es la historia. Sí, pero cuando las organizaciones son aparatos y tienen toda su propaganda, ten en cuenta que los comunistas tenían, los anarquistas no salían en fotos, no había lugar a encontrar fotos de anarquistas. Pero los comunistas hacían mitines con fotos de toda la pared. Tú veías a Carrillo, era un desconocido, una foto de 5 metros. o todos los de José Díaz, que ni Dios lo decía, pues todo aparecían con las frases enormes, con la foto de Marx allá, ¿no? Y entonces esa propaganda, digamos, estalinista de machacar con grandes imágenes y grandes frases, se ve que los de la CD pensaron que podían hacer algo parecido con ellos, ¿eh? Y de ahí vieron las fotos de Durut y los mitines, pero sí, todos nunca fueron así, nunca se llegó a esos extremos. Pero sí que contaminaron el sistema de propaganda, porque ya se habla más de propaganda, se montan más historias que no son verdad. Cuando lees los libros de agitación, las secciones de propaganda publicaban muchísimo, pero no se pueden tomar en serio. La mayoría de libros publicados por la CNN en la época, pues son libros de propaganda. Entonces sí que tienen una parte de verdad y la otra son de trompetas. Y a veces mentira gorda. El caso de Dorothy, que es Madrid Rojo y Negro, que es un libro de propaganda, ese es un libro de agitación, ese no es un trabajo serio, ni siquiera periodístico de la época. Está muy bien hecho, lo hizo un anarquista, Eduardo Guzmán, y está bien contado la historia. Simplemente que hay algunos párrafos heroicos que no son reales. Y ciertos aspectos verídicos que no son heroicos están silenciados. Creo que lo que se trata es de elevar una figura y de elevar una organización al máximo posible. Nosotros somos los mejores, como hacían los comunistas. Mientras que penséis más preguntas, recordaros que bueno, hay varios puestos con un montón de libros interesantes y de libelo. Miguel ha traído perspectivas antidesarrollistas, uno de sus libros anteriores, que incide en la perspectiva del antidesarrollismo como tal, de Marón de Sordo de Uno, ese, ya no hay tanto lío. Y luego hay también dos niveles, el desorden urbano, que incide en la reestructuración del territorio, ¿no? Y el poder jugar en todo esto. Es parecido, es la misma temática antidesarrollista. Y democracia española será también, ¿no? Aparte de toda la información. Sí, esas son las críticas, o sea, los debates que se han hecho en torno al PC, en torno al al 15 de mayo, los indignados y todo eso. Fue todo sobre un tema. Y no, estos son textos, o bien textos generales, más teóricos, o bien textos prácticos, es decir, sobre una lucha concreta, o sobre una ciudad, análisis urbanísticos y cosas así. De Maroto no hemos hablado mucho, ¿eh? Bueno, hemos presentado un poco sí, lo hemos presentado. Que quieras saber algo, pues que te voy a decir una cosa. Sí, que aunque no lo haya, lo puedes pedir a Virus te lo sirve enseguida. Pero si tienes más prisa, vas a internet y es gratuito. ¿Sí? Te puedes bajar en PDF, está en PDF en la página de Virus Editorial, está en PDF, o sea que si te interesa. El texto es de acceso, ese y los tres míos que ha publicado Virus son todos de libre acceso. Eso que hace, la verdad es que la gente los compra igualmente, porque cuando si se cansa de leer, pues pasa el libro. Y si le interesa el tema, pues entonces prefiere leer, se lee mucho mejor un libro.